pasa? Es viernes 10 de marzo y estamos en directo aquí en Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Me pillas. Uy, te pillo justo dando el trago para aclarar la voz y comenzar un nuevo programa de Cinefagia, ¿eh? Como dirían nuestros amigos de Cádiz, un buchito. O del sur, vamos. Sí, estaba mirando para. Estaba mirando yo aquí para los mandos y no te estaba viendo. Bueno. Episodio 278 hoy de este Cinefagia FM, Borja. Sí. Un programa hoy de actualidad pura. Eso es. Como decimos, hoy tenemos un programa cargado de actualidad, tanto en el panorama nacional, con un enviado especial ahí en Málaga, como es Falo, y también en el internacional, con esa gala de los Oscar que tendrá lugar este domingo, y que, bueno, estaremos atentos a ver qué salseos hay por ahí, ¿no? Sí, siempre nos gusta hacer un ejercicio un poco especial de cara a los Oscar, y en este caso vamos a sacar clásicos no tan populares de protagonistas de la gala de los Oscars, ¿no? Y como bien decías, algo que nos gusta siempre mucho, tenemos ya en directo, escuchándonos desde las calles, ahí a pie de cine, a pie de Festival de Málaga. Falo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Falo? Pues aquí estamos, sí, estamos justo en la Plaza de la Merced, en el medio, entre el Teatro Cervantes y los cines Albéniz, dos de los epicentros de este Festival de Málaga, donde, bueno, pues esta misma tarde ya será la gala inaugural, aunque ya, bueno, hemos podido ver la película que inaugura el festival, y ya, bueno, pues está la alfombra roja funcionando ahí en el Teatro Cervantes para que a las 8 sea esa gala inaugural y se proyectará esa película Alguien que cuide de mí. Falo, tú tienes que decirnos cómo lo haces, porque lo tuyo sí que es todo a la vez en todas partes, porque hace dos días te veíamos en Mieres, ahora estás en Málaga. ¿Cómo te arreglas? Bueno, pues nada, hay unos aparatos que te llevan de un sitio para otro y a veces conviene cogerlos y bueno, siempre intentamos estar donde nos gusta, donde nos parece que hay cosas de interés y cosas que contar y que transmitir, así que nada, pues estuvimos ahí en esa manifestación del 8M en Mieres el miércoles y hoy estamos aquí disfrutando de cine y además con esa película inaugural también protagonizada por mujeres, sobre todo, bueno, pues Aura Garrido y Emma Suárez, que hacen ese papel de madre e hija en Alguien que cuide de mí, una película pues también dirigida por dos mujeres, o codirigida por dos mujeres, Daniela Fejerman y Elvira Lindo, que se estrena como directora con esta ficción basada en un relato suyo. Elvira Lindo había hecho también algunos guiones de otras películas y bueno, en rueda de prensa contaba así de forma muy simpática que estaba pues viviendo nuevas experiencias, ¿no? A sus 60, 61 años, también se hablaba en la película, pues todavía se pueden hacer cosas nuevas y se pueden vivir nuevas experiencias. Y en este caso, bueno, pues una película que nos cuenta esa historia a través de tres generaciones de actrices, también la abuela interpretada por Maggie Mira participa en la película. Y bueno, pues una joven actriz que acaba de ser premiada con un Goya, pues va descubriendo pues cosas también de su madre, que sigue siendo actriz, pero no ha tenido tanto éxito, y también, bueno, pues los conflictos intergeneracionales, los conflictos de la propia maternidad, las relaciones abuela-madre-hija y demás, pues forman parte de una película amable que en un principio pues parece que te vas a enfrentar a una comedia ligera, pues tiene muchos puntos de humor, pero luego tiene muchos trasfondos, muchos guiños a distintos momentos, a la situación que se vivía en los 90 con el VIH, con la transmisión del VIH, también hay guiños al género de la revista, al cabaret. Sorpresa es la participación de Pedro Mari Sánchez, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en interpretaciones. Y bueno, como solemos decir, casi siempre una película inaugural, que en las inauguraciones suelen ser películas que para que le gusten a todo el mundo. Bueno, una película de la que esperamos mucho, Falo. Hoy comparte cartel también con otra película, en este caso en el Festival de Málaga. Casi siempre todos los títulos, o la mayoría de títulos, ¿no? Muy protagonistas el cine español. En este caso también latinoamericano, con la película costarricense, El año que nací, ¿no? No sé si la tienes también apuntada para hoy. Sí, El año que nací era la película que proyectaban a las 4, pero en nuestro caso no la fuimos a ver, decidimos ir a ver cortos. Acabamos de salir a una sesión de cortos de la sección oficial de Málaga, cortos realizados por gente pues de aquí de la zona, gente muy joven, con propuestas, bueno, pues como suele pasar con los cortos, muy, muy diferentes, de gente que hace ciencia ficción, gente que habla de relaciones entre jóvenes, adolescentes, pues el último de ellos, pues protagonizado por un chico trans que con su madre con problemas de salud mental. Bueno, eso ha sido lo que hemos podido ver hoy. Ahora mismo nos iremos también a ver algún documental, ahora a las 7:30 y a las 10 en el Teatro Echegaray. Vamos a ver Alcira y El campo de espías, una película uruguaya, y posteriormente El matadero. Y mañana, bueno, pues seguiremos también viendo películas de la sección oficial. Una de las que más ganas le tenemos es Matria, la película de, a ver si encuentro... Álvaro Gago, es verdad, protagonizada por María Vázquez, que bueno, ya desde que vimos que se estrenaba aquí ya habíamos oído hablar de esa película con anterioridad. Y mañana la veremos a primera hora, muy a primera hora, 8:30 de la mañana. Son las pases de prensa aquí en Málaga. Se madruga ahí. Mira, estaba precisamente te iba a preguntar yo, Falo, por esa Matria, porque he encontrado películas imprescindibles de este Festival de Málaga. Ya tienes hecho el calendario y ya estás como más animado, ¿no? Que llegabas con las dudas de saber qué puedes ver, qué no puedes ver, y ya lo tienes más o menos todo esquematizado. Sí, más o menos ya tengo organizado mi planning, pero bueno, como esta vez solo voy a estar hasta el lunes, me voy a perder de también otras películas que me parecían de interés, sobre todo, bueno, pues la ya conocida, después de haber sido estrenada internacionalmente en Berlín, 20.000 especies de abejas, la película de Estíbaliz Urresola, que va a ser presentada también en este Festival de Málaga, en su sección oficial. También va a estar Bajo terapia, la película de Gerardo Herrero, que estuvo como productor hoy también en la rueda de prensa de la película inaugural. Y también mañana vamos a poder ver Treguas, la película de Mario Hernández, que protagonizan Salva Reina y Bruna Cusí. Y bueno, pues además de las películas de cine español, pues también aquí hay, dentro de esa sección oficial, hay películas latinoamericanas y podremos ver Rebelión, una película colombiana que nos habla de, bueno, la figura, es un biopic sobre la figura del músico colombiano Joe Arroyo, que está el músico más internacional dentro de la música latinoamericana y de la salsa. Y también veremos una película brasileña, Saudade Fez Morada aquí dentro. La soledad hace morada aquí dentro, bueno, que nos habla también de un joven adolescente sin padre que vive en un pequeño pueblo del interior de Brasil y que tiene una enfermedad que poco a poco le está dejando ciego. Son, bueno, algunas de esas películas que van a estar en esa sección oficial. También, bueno, como os decíamos, hay también bastantes documentales dentro de este festival, tanto españoles como latinoamericanos, y bueno, daremos también ver los más posibles dentro de los horarios que nos permite el día. Sí, joder, mira, de la lista que tenía yo aquí más o menos apuntada de las imprescindibles de Málaga, ya me has dicho unas cuantas, un festival que combina un poco cine también, pues de reivindicación con algún título bastante comercial. Yo tengo por aquí Asedio, de Miguel Ángel Vivas, y luego también Como Dios Manda, también un poco de comedia, porque en Málaga también hay bastante comedia, de un Leo Harlem metido un poco el nuevo Rovira, ¿no?, del cine español. ¿De eso tienes sí. algo, Falo, de eso vas a pasar un poco? Pues de esas que comentas no me suena que sea de las que vaya a ver, porque bueno, ya te digo que como el festival dura toda la semana que viene hasta el próximo sábado, pues tampoco también va a haber muchas películas que se van a ir estrenando durante la semana. Claro. Como nosotros solo estaremos hasta el lunes, pues estaremos un poco viendo lo que se proyecta estos días. También hay otra película que, bueno, dentro de esas proyecciones especiales que lleva por título Transuniversal, que también es un documental donde, bueno, participa un montón de gente relacionada con el mundo trans, incluso con el movimiento LGTBI, con Marc Ambroyé, estará también el propio Rodrigo Cuevas, participa en ese documental, y bueno, unas ganas también de ver lo que se estrena aquí y ver un poco cómo se aborda el tema dentro de ese documental. Y bueno, como decíamos, hay pues más de 200 proyecciones y como suele pasar un poco de todo, y que bueno, siempre decimos que el Festival de Málaga tiene también esa vertiente comercial, pero también hay películas que, bueno, por las fechas, por quererse estrenadas pronto en el año, pues vienen aquí y tienen su presentación aquí, luego ya pues a lo mejor pasan a cines pronto y se pueden ver en las pantallas, ¿no?, en el resto del estado. Bueno, hay una sección aquí que me está llamando mucho la atención que se llama La Película de Oro, que hace un rescata un clásico, y aquí este año rescatan Historias de la Radio, precisamente, una película de José Luis de Heredia, y que, no sé, yo creo que viene muy bien, ¿no?, para abanderar un poco este programa, ¿no?, y esta sección de radio. Sí, está bien que hagas esas menciones, porque ya te digo que alrededor del festival hay muchas actividades, también están los premios que suele haber en todos los festivales. Hoy se va a entregar la Biznaga Ciudad del Paraíso a Rafael, su vertiente cinematográfica, ¿sí?, Rafael, conocido cantante, famoso ya desde los años 60, ¿no?, pues también protagonizó varias películas, también se van a proyectar aquí. También hay otro premio para Alberto Rodríguez, para Blanca Portillo, para Yuyi Beringola y para la propia Carla Simón, el premio Málaga Talent, ¿no? Y siempre un poco todas esas secciones paralelas, esas retrospectivas. También hay una dedicada a Perú, país poco conocido por su cinematografía, pero que también se van a proyectar dos o tres películas peruanas dentro de esa sección. Y bueno, no sé, un montón de cosas que bueno, ya intentamos nosotros aquí ver algunas y luego también hacerle un poco de seguimiento a lo que vaya a ser, bueno, pues las películas premiadas, el palmarés y demás. Bueno, Falo, pues la verdad es que, como siempre, mucha envidia porque estés por allí, Villa de la Sana, para disfrutar. Yo no sé si tienes, además de todo eso que nos dijiste, algún personaje, alguna actriz, actor, alguna directora a la que quieras mencionar y decir, hay que seguir la pista, porque al fin y al cabo los festivales también, pues bueno, son como el inicio de muchas carreras o muchas mucha gente que se va a empezar a dedicar al cine, y digas tú, uy, cuidado con... No, bueno, quizá pues entre la gente que se está dando a conocer ahora, que para nosotros ya es más conocida, está Estíbaliz Urresola, como decíamos, con esas 20.000 especies de abejas, que no la veremos aquí, pero bueno, la veremos en cuanto podamos, que ya la conocimos por ese cortometraje Cuerdas, y bueno, y esta mañana pues como ha sido un placer volver a escuchar a Emma Suárez, que ya la habíamos escuchado en San Sebastián, cuando se presentó la consagración de la primavera, y bueno, también es una actriz de las que desde hace muchos años venimos siguiendo y admirando en distintos papeles, y que, bueno, pues una de las reivindicaciones que se hace muchas veces desde las asociaciones de mujeres cineastas, ¿no? Que los papeles para actrices que ya tienen una determinada edad a veces escasean. Bueno, en el caso de Emma Suárez estamos teniendo oportunidad de verla, sí, últimamente, habitualmente, y eso también nos congratula, ¿no? Pues sí. Pues nada, Falo, no sé si quieres añadir algo más. Te esperan unos días intensos, poco tiempo, pero muy intenso. No sé si también, además de todo eso que nos ofrece el Festival de Málaga, al margen del cine, también ya sabes que siempre a nosotros siempre nos decían las fiestas, los conciertos, es importante estar ahí. ¿A ti te va a dar tiempo estar un poco por ahí o para hacer un poco de contacto o qué? Bueno, pues si nos da tiempo, porque ya te digo que esto va todo sobre la marcha, porque ahora mismo ya nos tenemos que ir corriendo hasta el Teatro Echegaray para ver la siguiente sesión, y va un poco sobre la marcha en el tema de ver gente y demás. Luego también saldremos y a la media hora tenemos otra peli, o sea que va todo como muy, claro, muy rápido. Además estamos teniendo un tiempo que para ser marzo está siendo excesivamente caluroso, así que tampoco se puede uno parar mucho al sol aquí, ya, para daros más envidia, porque vamos, ya estamos desde por la mañana en manga corta y bueno, pues aprovechándonos también de este tiempo caluroso aquí por Málaga y metiéndonos al fresquito de las salas de cine, que ahora mismo es donde mejor se está. Sí, sí. Bueno, puedes hacer ese primer baño de las 7 de la mañana antes de entrar a película y ya vas encantado. Y haces un poco de playita por la mañana también. Intentaremos. Pues nada, Falo, lo dicho, un placer como siempre escucharte. Muchas gracias por esa información allí en Málaga, a pie de cine, como siempre, que nos presta mucho aquí en Cinefagia, Borja, tener ahí, pues eso, y lo que estábamos hablando también por conocer lo que se está ahora forjando, ¿no? Desde los inicios, esos cortos también, que también estaba pensando yo, esa sesión de cortos, pues hasta cierto punto un poco experimentando, ¿no? La gente joven, y nada, eso es lo que más nos gusta aquí, sí, en Cinefagia. Sí, sí, sí, es el cine que vendrá a lo largo del año, además uno de los festivales, de los primeros festivales del año. Y un poco eso, aquí decimos mucho que los cortos son la antesala de otras cosas, pero en esta última gala de los Oscars se reivindicó mucho la opción de los cortos como producto final, ¿no? como arte propio. Entonces también pues está bien reivindicar ese tipo de trabajos. Eso es. Pues un corresponsal de la que entra y dice he venido de una sesión de cortos, como tiene que ser. Sí. Pues nada, Falo. Bueno, Falo, un saludo, disfruta mucho, aunque sea breve tu periplo por ahí por Málaga, pero seguro que disfrutas mucho y nos traerás muy muy buenas noticias relacionadas con el cine y con lo que ocurre alrededor del festival. Pues muy bien, pues muchas gracias como siempre y un saludo a toda la audiencia de Cinefagia y nada, nos vemos en los cines. Chao. Chao, Falo, nos escuchamos, un abrazo. Bueno, pues cerramos ahí aparatos, Borja, cerramos conexiones. Me ha prestado mucho hablar con Falo hoy desde sí, Málaga, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se lo digo siempre, pero es una envidia sana, ¿eh? Sí, sí. Él viene, te anticipa, además Falo para eso pues trae mucha información, suelta ahí, pues eso, toda la gente protagonista, películas un poco fuera de lo normal, yo qué sé. Sí, pero las intervenciones de Falo siempre son para escuchar con papel y boli, ¿no? Claro, sí. Y además ya vemos que en los festivales, como tú decías antes, son muchas veces antesala de grandes éxitos y del cine que va a venir a lo largo del año. Y como pudimos ver también en Musoc, como podemos ver habitualmente en el Festival de Cine de Gijón y en los tantos festivales, evidentemente Málaga también es otro de ellos. Sí, sí. Como decíamos además también, un programa del de hoy, el 238, a pura información, porque hoy lo que vamos a hacer es volcar, va a ser un poco menos, bueno, casi, no hay tampoco mucha opinión, no es este un programa en el que digamos, es esto, nos gusta más esto, nos gusta más lo otro, pero en este caso sí que vamos a ir un poco con la actualidad, primero con Falo, y ahora vamos a hacer un ejercicio que yo creo que está muy bien, el que estuvimos planteando, Borja. Yo tengo aquí una lista con todas las personas protagonistas de la 95 edición de los Oscar, y en este caso tú has hecho unos deberes muy buenos. Yo ya te pongo el sobresaliente, la B con el más. Bueno. Y es que pues de pues protagonistas que pueden ser directoras, directores, actores, actrices, sacar como ese clásico no tan popular, ¿no? Sí, directoras este año en los los Oscars no hay ninguna nominada. Sí, hablaremos de ello también. Entonces, bueno, tendremos que ahí ahondar un poquitín entre el resto de nominadas y para encontrar algo, ¿no? Y sí, en este caso, pues sacamos en este cuatro clásicos no tan populares que creo que seguro que muchas de las personas que van a tener reconocimiento este año no conocen esa faceta un poco más underground, ¿no? Un poco más gamberra, digamos. Eso es. Además, aprovechando esta semana tan importante para el feminismo, con ese 8M que nos decía Falo, con el que compartimos ahí manifestación en Mieres, pues bueno, cuando se dan galas como la de los Oscars, te das cuenta, también hablando de información y de datos, pues que hay datos irrefutables en el que sigue sin haber esa archiada igualdad y al final, pues bueno, pues ni con el tema de mujeres, también obviamente un poco con el racismo, luego lo vamos a ver también con el tema de las actrices afroamericanas, es el doble combo además también, ¿eh? Sí, ya no afroamericanas, ¿no? Sino simplemente pues más bien racializadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, el año pasado sí que se le llevó el mejor de dirección a Jane Campion, pero este año no hay ninguna directora nominada al principal, ¿no? Al mejor dirección. Entonces, bueno, no sé si fue Flor de un Día, lo del año pasado, sí, o cada 20 años, como también ocurrió con La Pianista, o incluso con Catherine Bigelow, que también es también protagonista de alguna de las películas que traemos hoy como clásicos. Entonces, bueno, iremos desgranando un poquitín este tipo de conductas de la Academia. Primeramente, te voy a poner un tráiler y sobre este tráiler me vas a explicar el porqué. Una película, además, bastante cercana, tanto en época pues como por el hecho de que pudimos verla pues aquí mismo, en el Festival Internacional de Cine Gijón, y muy disfrutona. Es un clásico no tan popular, contemporáneo. Eso es. You just have to remember that we're all here for a purpose, and the universe picks its time. I needed you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. From starvation. You're special. You're special. When there's 7 billion people on the planet, you might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. Estamos escuchando aquí, Borja, porque lo que estamos viendo es bizarro, más de lo que nos gusta, ¿eh? Sí, bizarro, sí, bizarro. Sí. Estamos viendo en pantalla, en una isla, a Paul Dano y también a Daniel Radcliffe, igual un poco menos activo, pero poco a poco Paul Dano le iba sacando cosas en esta Swiss Army Man, ¿no? Sí, como decimos, los directores responsables de Toda la vez en todas partes, esta película tan especial, ¿no? Porque ocurre diferentes, o sea, cabe la posibilidad de que en esta película que haya diferentes mundos paralelos en los cuales tú puedes vivir muchas vidas en una, ¿no? Sí. Que luego también tiene polémica esta película. Uh-huh. Y luego a ver si ahondamos un poco en ella. Pues todo surge de la mente de dos directores, los Daniels, así se hacen llamar, son Daniel Seinert y Daniel Kwan, de origen chino. Y que años atrás, en concreto en 2016, se les ocurre esta bizarrada, ¿no? Porque en realidad es una bizarrada de Swiss Army Man. Se resulta que el Paul Dano este y Daniel Radcliffe, que también Daniel protagonista está, Paul Dano por los Fabelman también. O sea, ahí es una mezcla ahí muy, sí, muy sí, buena, ¿eh? Paul Dano. Ya veremos que está todo un poco muy... Todo junta. El programa de hoy está todo muy, muy relacionado. Pues eso, pues Paul Dano pues está en una isla, ¿no? Y tiene al Daniel Radcliffe, que es una especie de está muerto, ¿no? O, Es un muerto que tiene ciertas cualidades, ¿no? Ciertas cualidades, y lo utiliza para las funciones completamente aleatorias y súper raras, ¿no? Sí. Y entonces asemeja ese cuerpo de ese hombre, pues lo asemeja a las funciones de una navaja suiza. Exactamente. Entonces, bueno, es una película muy rara de explicar, muy rara de ver, pero teatralmente bizarra, divertida y con un humor negro, incluso escatológico por momentos. Uh-huh. Y viendo esta película nos damos cuenta un poco por dónde van, ¿no?, los Daniels. Y entendemos mucho del cine que de todo el centro de las partes, que no es un cine lineal, es un cine que da saltos, es un cine excesivo. Quizá no para todo el mundo, pero sí que si te dejas llevar por su juego, realmente realmente divertido. Sí, sí, muy divertido. La película fue muy divertida, la pudimos ver aquí en el Festival Internacional de Cine de Decisión. Mm-hmm. Decía yo, contemporánea, es 2016, es que claro, sí. Ya de repente se te echan 7 años encima, siete como años. Nada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Triunfando en Festival de Sitges, en Independent Spirit, el Festival de Sundance, un registro, el de Daniel Radcliffe, claro, acostumbrados a verlo como Harry Potter, pues esta puede ser una de las primeras películas fuera de ese personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, tan particular, me recuerda mucho también, lo hablábamos yo creo, de aquella, a Este muerto está muy vivo, ese clásico también, sí. ¿No? De repente, ese papel fuera de Harry Potter, y a Daniel Radcliffe le toca esto, y yo creo que para mí es un acierto, claro. Tiene una filmografía bastante curiosa, Daniel Radcliffe. Yo, de hecho, recomiendo mucho otra película, de 2013, ya desmarcándose un poco de ese Harry Potter, y es la película Cuernos, de Alexandre Aja, sí. Ese director francés, sí, sí. De alta tensión y todas esas películas del cine nuevo francés, ¿no?, de terror. Uh-huh. Y que, bueno, es otra, es muy del estilo, ¿no? Es muy, cuenta un poco un amor un poco tóxico, una ruptura sentimental que él no lo lleva muy bien, y entonces, bueno, todo maquillado con tema religioso, el diablo, la ciencia ficción, un poco es un poco una película un poco peculiar dentro de la filmografía de Daniel Radcliffe. Sí, la verdad es, por lo que dices, la apuesta de Daniel Radcliffe, todo apunta a que, siendo un actor tan joven, puede ser un poco juguete roto. Uh-huh. Y de repente esa huida hacia adelante, en plan de, pues a mí donde me llamen, por muy rara que sea la película, por muy fuera de lo común, yo me voy a meter a ese proyecto. Y bueno, no sé qué será ahora mismo de la vida de Daniel Radcliffe, pero en ese aspecto, para mí, bueno, tiene una filmografía bastante, uh-huh, completa y bastante extensa, que decimos, al margen de Harry Potter. Sí, sí. Tiene La jungla, hace poco Guns Akimbo. Sí, es verdad. Uh-huh. Y mira, hay una película aquí que es otro clásico, 2020, que yo vi, hace unos meses, que está en Filming, que se llama Fuga de Pretoria, sí. Que es ahí, es una película carcelaria, que es durante la época del apartheid en Sudáfrica, pues intentan, están recluidos, ¿no?, por intentan escapar de la cárcel. Y es una, a mí las películas carcelarias esas que son un poco mi debilidad, y está muy bien esta Fuga de Pretoria. Sí. Bueno, estamos sacando este primer clásico no tan popular, Borja, de las nominadas a mejor película, que son este año, Sin novedad en el frente, Almas en pena de Inés Herín, Avatar, El sentido del agua, Elvis, Todo a la vez en todas partes, como decías, Los Fabelman, donde está Paul Dano ahí de protagonista, Tar, y Top Gun Maverick se mete también a mejor película, y El triángulo de la tristeza también. Yo no sé cuántas películas este año, y ellas hablan también, que por fin no se ha rescatado la figura de la directora para nominarla, pero sí su película, Ellas hablan, un título también con un marcado corte feminista y de reivindicación. Son hasta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8 películas nominadas a mejor película, pero ¿por qué tantas? No hay, sí, sí, somos, de dejar 5 como toda la vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ahí se... Bueno, pues tengo que decirte que miré, hay una especie de algoritmo que predice el tema de los ganadores, ¿no? Sí. En los papeles principales, y dice que este año la mejor película se va a llevar el Elvis. Se la lleva Elvis, ¿eh? Sí, yo sí. No sé, no estoy muy de acuerdo, ¿no?, pero con este algoritmo, pero bueno. Ya. Veremos a ver. A mí prestóme mucho ver Elvis, ¿eh? Sí, a mí. Sí, sí, marchosa. Muy videoclipera, ¿eh? Muy... Sí. Uh-huh. Sí, un poco, ¿no? Sí, un poco. Sería una película... Bueno, es de HBO, ¿no? Sí. Claro, sí, claro. Se puede ver ahí. Hay, yo le noto cierta manera, producto de HBO lo veo venir, Borja. Sí, sí. Con esa imagen, sí, ese tono de videoclip. A veces, para mi gusto, se pasa un poco, ¿eh? Pero, bueno, la película de Elvis, el director es Baz Luhrmann, que sí. Es el de... El de Moulin Rouge, el de Australia, todas estas películas que también tienen un corte musical muy importante. Entonces, bueno, hace un trabajo bastante correcto. Siempre pasando por las épocas de la vida de Elvis Presley más relevantes, más brillantes, digamos, y pasando un poco de puntillas por las zonas más oscuras, que hay bastantes. Muy, muy, muy de puntillas. Una película disfrutona. Te hace querer más al personaje. Exactamente. O sea, te lo vende un poco. Margen de, por ejemplo, la película de Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas, que quizá se regocija, se recrea un poco en esa femme fatale. Aquí la figura de Elvis sale precisamente muy, muy, muy, muy reforzada, digamos. Sí, eso es. Pues nada, vamos a hacer la primera pausa, Borja, y vamos a poner un tema de la película de la que hablaremos a continuación, que es Días extraños, y en este caso vamos a hacer ese ejercicio, como hay que hacer, de rescatar a protagonistas femeninas, y en este caso, pues bueno, una mítica, ¿no? Yo no sé si fue la primera directora en ganar un Oscar, incluso, ¿no? Catherine Bigelow. ¿Puede ser? No sé si tiene Oscar, Catherine Bigelow. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Tierra Hostil? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Y la que canta en Días extraños es Juliette Lewis, ¿eh? Además, Juliette Lewis, ¿verdad? Oh, yo la veo a Juliette Lewis ahí en el 8M de Mieres. Y a partir de aquí, a partir de aquí, de este papel, yo creo que fue cuando montó el grupo. Sí, ¿no? Y se puso a cantar ahí. A tope con Juliette Lewis. Tell you say don't you wish still. Never, never met her. Don't you wish still. Never, never met her. Don't you wish still. Never, never met her. Don't you wish still. Never, never met her. I beg you, my. ¿Ha conectado alguna vez? ¿Ha viajado por cable? ¿Preparado? Esto no es lo de televisión, aunque mejor. Esto es vida. Un pedazo de la vida de alguien. Es lo que no se puede tener. La fruta prohibida, extraído de la corteza cerebral. Está usted ahí haciéndolo, sintiéndolo. ¿Empiezas a ver las posibilidades? Soy su conexión principal a un cuadro de mandos de almas. Soy el hombre mágico. Si tiene algo que ver con la cinta, seguro que acabará implicándote. ¿Una carta de algún besugo? Pues ahí teníamos a protagonistas femeninas, Borja, por partida doble, porque veíamos a Angela Bassett, que entregaba a Ralph Fiennes un sobre con el texto Nero. ¿Te acuerdas que Nero luego era lo de descarga, ¿no? El Nero. Sí. No, el Nero era lo de grabar. El programa que era para grabar discos. Y luego, pues esos minidis, que yo creo que lo comentábamos en la otra ocasión cuando tuvimos este clásico no tan popular aquí en Cinefagia, que parecía que el minidis en los 2000 largos iba a ser la hostia y al final nada. Sí, al final sí, la sí. Nube. Nadie tuvo en cuenta la nube. Esta película, Días extraños, de 1995, dirigida, como decimos, por Catherine Bigelow, acierta muchas cosas, ¿no? Porque plantea un futuro en la época distópico en el cual todo el mundo está muy arraigado el tema del voyeurismo, de algo... Más que vivir tu propia vida, es contemplar a los demás. Ya véase hoy en día, tanto TikTok como sí, Instagram, todo esto. Iba a ser así, pero no pensaban que iba a ser de esa manera, ¿no? Eso es, una cosa diferente. La tecnología, evidentemente, es diferente, ¿no? Es diferente, pero uh-huh. pero acierta en muchas cosas. Una inflación terrible de los precios, tanto del carburante como de los alimentos. Un trabajo que no te da para vivir, por eso tienes que chanchullar. El protagonista es un policía que tiene que chanchullar ahí, traficar con imágenes, ¿no? Con recuerdos de otras personas para poder sobrevivir. Y bueno, traemos este clásico porque la actriz Angela Bassett está nominada uh-huh. al Oscar por ¿qué es? Actriz secundaria. Sí, Wakanda, ¿no? Sí, por Wakanda Forever y uh-huh. bueno, pues veremos a ver si tiene suerte. La película la trajimos aquí de clásico no tan popular hace unos meses y yo creo que es un clásico de manual de videoclub. Exactamente. Sí, te decía yo antes que Catherine Bigelow sí que había sido la primera mujer en ganar un Oscar de la Academia. Por En Tierra Hostil, ¿no? Exactamente, era En Tierra Hostil, no me acuerdo de cuándo es del año, pero no creo que sea de hace mucho, ¿no? No, yo creo que es... lo digo ahora. Sí, sí. Esta película de Catherine Bigelow, una directora, Catherine Bigelow, que siempre muy unida, en esa En Tierra Hostil, quizás ya otro tipo de cine también, igualmente de acción. De 2008. 2008, cuidado también. Un tipo de cine de acción, en este caso también, pues bueno, cargado una carga ahí de reivindicación también, ¿no? Aquella película sí, además... bélica. Pero también Catherine Bigelow con mucha película de videoclub entretenida, también cargándose ese prejuicio de mujeres que no sean capaces de hacer una película de acción, pues bueno, por los míticos, ¿no? De la época del videoclub, directores clásicos de esas películas de acción, pues eso, no me sale ahora ningún nombre, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, de Catherine Bigelow, ahora me está viniendo a la mente, pues bueno, esa... La de Near Dark, por ejemplo, esa película de vampiros. Sí, le llaman Body también, es de uh-huh. Catherine Bigelow, o sea que sí que es verdad que con muchos privilegios Catherine Bigelow con una cama muy importante, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues ahí destacando, ¿no? Sí, incluso también películas reivindicativas. Su último trabajo, por ejemplo, Detroit, uh-huh. con John Boyega. Correcto, es verdad. Con John Boyega, pues es un peliculón pues tremendo. Sí, sí. También estuvo La noche más oscura, también me parece que estuvo ahí cerca de ganar el Oscar, ¿no? Sí, yo creo no que también. Seguro. Uh-huh. Mejor montaje de sonido, sí, tuvo 5 nominaciones, pero se llevó pocos. Sí, sí. Pues bueno, una mujer que destaca ahí por encima de... O sea, con el resto de hombres, ¿no? Uh-huh. También, Borja, apartando ya... Bueno, yo sé si quieres decir algo más de Días extraños, aparte dijo ya en su época, una película que de clásico también, de los que nos gustan aquí, pues... con ese futuro también distópico extraño, pues sí. Aparte de esas conexiones que tiene con esta gala de los Oscar, una película para disfrutar y para ver, y sobre todo ahora, ¿no? Que ya es 2023, ¿qué pensaban antes que nos iba a pasar, ¿eh? Eso es, porque es una película de 95 y vemos ese impasse de los 2000, que los que lo vivimos, sí que era una cosa ahí como que sí, el efecto 2000, había mucha rumorología, mucho misterio en torno al cambio de milenio, sí, y aquí pues es uno de los productos que pudimos disfrutar sobre todo de manera muy temprana, ¿no? En el 95. Eso es. Bueno, en este caso las directores, en este caso nominados a mejor director, son Marty McDonagh por Almas en pena de Inisherin, Daniel Kwan y Danny Sherin, hablamos antes de ellos, por Toda la vez en todas partes, Todd Field por Tar, Steven Spielberg por Los Fableman y Ruben Östlund por El Triángulo de la Tristeza. Volvemos otra vez al Festival de Cine de Sesión, en este caso el de este año mismamente, y tú me traes un clásico no tan popular, sí, también, de este director que le gusta jugar también pues bueno, con esas cosas que pasan en el día a día, ¿no? Eso que nos gusta a nosotros, ese costumbrismo y esas reacciones, esos temas un poco pues eso, que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, para decirte, según el algoritmo, dice que el mejor director se lo va a llevar Steven Spielberg este año. Sí, el algoritmo va un poco a asegurar, ¿no? Va un poco ahí, sí, sí. Bueno, Steven Spielberg el año pasado también estuvo nominado y nos lo llevó por el remake este de ¿cuál era? ¿El musical? No me sale ahora. Sí, el sí. En América, este. Ese es. Bueno, pues como decimos, un clásico de Robert Oslund, que es el... bueno, Robert Oslund tiene una filmografía ya bastante... bastante reconocida internacionalmente, porque no sé si recuerdas, hace un par de años tuvo otra película nominada a mejor película de habla no inglesa, que con su The Square. Sí, The Square, es verdad. Que hacía, era de él también, ¿eh? Era un tío que era un poco, lo comparo con Museo Coconut, ¿no? Sí, el director de un museo. Y sobre todo lo más llamativo de la película fue una performance durante una cena de gala, digamos, que un tío pues empieza a quitar la camiseta y empieza a actuar como un salvaje o como un mono o algo así, como increpar mucho a los asistentes a la cena, y no sabes muy bien si es parte de la performance, digamos, o si es algo, y es una escena realmente, realmente incómoda. La verdad es que la premisa de este clásico no tan popular que has pegado a la gala de los Oscar, Borja, este clásico de Robert Oslund, nos sitúa en 2014, que también estamos, para nosotros que pensábamos que era bastante cerca, pero que quizá no es tan cerca, en este caso en el 2014, y parte de una premisa que está muy bien, porque decías que podía ser una película que sería cine de catástrofes, pero que no lo es, porque al final la catástrofe no se produce físicamente, sino emocionalmente, ¿no? El turista, la película sueca de 2014. El clásico que quise rescatar es de, bueno, Tourist, pues como es el título internacional, aquí se llamó Fuerza Mayor. Bueno, para poner un poco en situación, una familia con dos críos, la mujer, el marido, están disfrutando unas vacaciones ahí. En un sitio de nieve, ¿no? Sí, y una estación invernal, ¿eh? Están tomando algo en una terraza tranquilamente y ven a lo lejos como una luz se acerca a ellos poco a poco. Entonces, no quiero estriparla, ¿no? Para que la podáis disfrutar al 100%. Bueno, lo ponen la sinopsis. Sí, bueno, no lo quiero leerlo porque igual hay gente que... Entonces ocurre algo ahí, ¿no? Mientras ven venirse la luz de nieve, pues ocurre algo que va a condicionar mucho la relación familiar entre los miembros, ¿no? Y vemos cómo todo cambia en la percepción, los sentimientos pueden cambiar mucho, ¿no? Por una cosa que finalmente no ocurre. Parece una película de catástrofes, pero no. La catástrofe, como decimos, es una catástrofe interna con muy mal rollo, muy muy muy bien llevada aquí por el director sueco, y yo eso la recomiendo quizá más que The Square. O sea, más que el propio Square de esta película de turista, vamos a escuchar trailer, Borja, ¿eh? Uh-huh. Si nos deja el internet. Sí, va mal internet hoy, ¿no? Sí, va un poco regular. Hemos venido porque Tomás trabaja demasiado. Aprovechar para dedicarle 5 días a su familia. Mira cómo baja. ¿Estamos seguros? Claro, está controlada. ¡Papá! Tranquilo. ¡Papá! A mí no me parece muy controlada. ¡Papá! Quieto, quieto, Harry. ¡Harry! ¡Papá! Bueno, pues ahí lo dejamos, Borja, porque voy a respetar que no quieras decir que ha hecho el papá. Pero el papá no ha hecho cosas buenas, ¿eh? Sí, el papá escurre un poco el bulto. Bueno. Es que el papá escurre un poco el bulto, sí. Bueno, sí. No vamos a estipar más, no. Pero bueno, yo la recomiendo mucho. Si podéis verla, yo creo que está en Filming, se puede ver perfectamente. Sí, está. Y sí, sí, es... para entender un poco cómo funciona la mente de este hombre, ¿no? Que es un poco escatológico, un poco irreverente. Es un director incómodo de ver, sobre todo no por la explicidad de sus imágenes, sino por las situaciones en las que te coloca, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Mira, estoy recordando el Triángulo de la Tristeza, la película que está nominada para este año. Yo recuerdo a Falo hablándonos de ella. Yo no sé si sería Festival de Sevilla, puede ser. Borja, ¿tú recuerdas? y diciendo, pues bueno, está la gente ahí en un yate y de repente están ahí pasando cosas, y era en plan de lo que dices tú, ¿no? Una película muy especial, poniendo frente al espejo al ser humano. El otro día yo leía una crítica de la película, porque hay mucha gente a la que no le gusta. Y decía esta persona, quizás no te gusta porque te estás viendo reflejado en lo que está pasando en la pantalla. Pues bueno, podría ser, ¿no? Que fuera lo que le pasara a la gente en esta película de Robert Oslund. Yo no sé si tú, yo tengo muchísimas ganas de verla, no encuentro el momento de ver esta película. Hay películas que parece que se resisten, ¿no? Al visionado. Sí, sí, sí, sí, pero bueno. Sí, esta película, última película, yo tampoco la vi, pero sí que decían que es ya no tan incómoda desde el punto de vista de la situación, como decíamos antes, sino ya de las imágenes, de lo visceral, de lo escatológico. Entonces, hay que tener un poco de estómago para verla. Toda la gente que la vio me la recomienda, me dice que me la supera bien. Sí, sí, sí, totalmente. Pues nada, Borja, en este caso estamos repasando todos los clásicos que tengan que ver pues con esa lista de protagonistas de la gala de los Oscar. Hemos repasado ya películas que están nominadas como mejor película para ganar esa estatuilla, también los directores en este caso, y luego hemos empezado también un poco de repaso por actrices y actores que están nominados. Tenemos a Kate Blanchett por Tart, antes decías Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie, la propia Michelle Yeoh por Toda la vez en todas partes. Y tú decías que Michelle Yeoh, tú me tienes aquí puesta una noticia en la que ella ya parte, se dice de sí misma que ya parte como perdedora, ¿no? Sí. Por algo que lleva pasando mucho tiempo en la gala de los Oscar, y que ella, como decíamos antes, pues viene con un aval informativo, ¿no? Viene con datos y dice, yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por esto, porque desde hace mucho tiempo, ¿no, Borja? Sí, es lo que pone el decía artículo. Que de hace más de 20 años que ninguna actriz no anglosajona ganó el Oscar. De hecho, hay que remontarse, creo que a 2001 o 2002, sí que se llevó Halle Berry por Monster Ball, y que las demás actrices que lo ganaron este premio pues fueron pues de raza blanca, y esto es un poco contra lo que luchaba ella, ¿no? Que ya parte un poco en desventaja. Es evidente, o sea, es cierto que Kate Blanchett con la película Tar hace un papelón, Todd Phillips le regala este Oscar casi en bandeja, ¿no? Y va a ser difícil que se lo quiten a Kate Blanchett, pero en las encuestas, por ejemplo, en el algoritmo, esta Chloe Zhao, pues Chloe Zhao es, ¿no? Sí. Uh-huh. Es la que parte como favorita. Uh-huh. Pero bueno, igual estos comentarios vía Twitter le pasan factura, yeah. Tachando un poco de racistas a los académicos. Bueno, esto ya está votado ya, ¿no? No. Cuando lo dijo, todavía estaban abiertas las votaciones. Sí, sí. Bueno, a ver, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que cuenten algo que no sepa, porque al final los datos están ahí. Tú, antes, cuando me dijiste, Borja, que la última premiada había sido Halle Berry, también nos hace ver a nosotros mismos que también, pues, como paisanos blancos, estamos también en ese rollo, porque es en plan de, ostras, ¿en serio? ¿En serio que desde hace tanto tiempo? Porque este papel de Halle Berry... yo creo que es 2001 o así. Sí, desde hace, sí, hace además, mucho. Hay un anexo de los Oscar en la Wikipedia. Sí. Que se puede ver fácilmente. Lo que pasa es que internet nos va como regular hoy. Sí, sí. Vamos a escuchar un tema de Strange Days y rematamos con ese par de clásicos que todavía tenemos por ahí, Borja. Escuchamos. Okay. No es una cara de al uso, Borja, pero yo sí. Si quieres meter gota, la metes, ¿eh? Oh. Tómalo ahí. Ahí va. Marchando. pues sí, ¿estás compartiendo internet ya? ¿Ya has conseguido compartir internet para...? Estaba en ello. Efectivamente. Pero vino bien, ¿no? Como decíamos antes, la última actriz no blanca, digamos, en ganar el Oscar fue Halle Berry en 2001, precisamente, por Monster Ball. Sí, sí, sí. Monster Ball había sido, ¿eh? Sí, sí, sí. En la categoría de mejor actriz, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque... y Chloe dice, pues esta mujer pues no protestaba un poco también por eso, porque eran todas caucásicas, ¿no? No, sí. Ninguna oriental. Michelle Yeoh, no sé por qué te decía yo Chloe. Michelle Yeoh. Chloe Zeo ganó el año pasado, es la directora. Sí, porque... sí, sí. Y en este caso, siguiendo también con actrices y actores, tenemos Michelle Williams por los Fabelman, y luego tenemos en la categoría de mejor actor, pues tenemos ahí a Brendan Fraser por The Whale. Austin Butler, hablamos antes de Elvis, Colin Farrell por Almas en Pena de Inisherin, Paul Mescal por After Sun, una directora que también que se quedó fuera de concurso, Big Night por Living, la propia Angela Bassett también, y luego tenemos también ahí a Jamie Lee Curtis, Borja, que últimamente se está haciendo bastante viral por sus declaraciones, ¿no? Ella ya es una señora mayor, no quiere ir a las fiestas. Sí. Dice que el otro día, no sé si escuché por ahí, que bromeaba, ¿no?, sobre la relación que hay entre pues bueno, la peñita de Hollywood, ¿no? No sé si mencionaba que había un grupo de WhatsApp y que no sé qué actriz era la que lo llevaba. Ella está como un poquitín en plan outsider, le da todo igual, porque ella hizo lo que tenía que hacer y ahora le están cayendo papeles además muy reconocidos. Nosotros somos muy de Jamie Lee Curtis, por supuesto. Sí, sí, sí. Y además, eso, está nominada por todas en todas partes, que hace un papel secundario muy guay, lo hace muy, muy bien. Uh-huh. Y yo creo que según el algoritmo, como decimos, va a ser esta favorita para llevarse el galardón. Uh-huh. Sí, sí. Me encanta que ahora tengas también, eso nos suma mucho al futuro y a estar al día. En este cinefaje estamos tú y yo, y de repente la inteligencia artificial, pues que también tiene su opinión, ¿no? Tiene su cabida. Y que seguramente, pues cuando el próximo programa veamos todo lo que ha fallado, le caerán muchos palos. Claro, sí, el año, la vamos a poner a caldo, ¿eh? Por ejemplo, el año de Parásitos también se llevó un varapalo el algoritmo porque se llevó todo Bosanjo, ¿no? Por Parásitos. Exactamente. Pero ¿cómo funciona? Bueno, ese algoritmo tiene algo que ver con por tema de búsquedas o de algo así, sí. Uh-huh. Debe ser, digo yo. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿no? No, porque... O sí, no lo sé. Estaría bien preguntarle también, ¿no? Sí, sí, estaría bien. Sí. Poner a las dos... Hay que preguntarle a Dani, a ver qué... Poner a las dos inteligencias ahí a discutir, ¿no? Sí. Y luego tú te vas para la cocina a hacer la cena, ¿no? Uh-huh. Borja, ¿qué más? ¿Qué otro clásico no popular tienes ahí como vínculo con esta gran lista de protagonistas de los Oscars? Sí, bueno, Hong Chau, que es la, no sé si para los que vieron The Whale, la ballena, ¿sí?, es la amiga, ¿no?, la amiga del protagonista, la que también hace un poco también de asistente, de enfermera, la que le cuida. ¿Sí? Y está nominada también a mejor actriz secundaria. Y tiene una película, tiene un papel en una película muy curiosa del año 2022. Es un clásico reciente, pero quería traer aquí al programa, porque para mí fue ya es un clásico de todas. No es de videoclub, porque ya es una época que no pertenece a los videoclubs, pero podría serlo perfectamente. Es una película de Mark Milo que se llama El Menú. Tenemos también por aquí a Anna Taylor-Joy, a Nicholas Hoult, a el omnipresente hoy en nuestro programa, Ralph Fiennes. Totalmente, es que es increíble, ¿eh? Y bueno, pues es un thriller de terror con muy mal rollo, con un humor muy especial, en el cual, pues bueno, una serie de invitados aparentemente de alto, bueno, bien posicionados económicamente y socialmente, pues son invitados a una isla secreta para degustar un menú de un personaje, pues como es este chef interpretado por Ralph Fiennes, pues tiene una isla exclusivamente para ese restaurante. Entonces es un menú muy exclusivo, muy cuidado al mimo, con esa parafernalia que rodea muchas veces el mundo de la gastronomía, ¿no? De la gastronomía, sí, tanto de críticos como de... Bueno, y está... Es una película que está muy bien, hace mucha crítica en cuanto a, decimos, el mundo de los de la restauración y el mundo también de las influencias de la gente, y vemos cómo afloran los sentimientos más puros en lo negativo tanto como en lo positivo en esta película. Estaba muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar el tráiler que lo tenemos por aquí. ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1250 por cabeza. ¿Qué comeremos, un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet. No digas palatabilidad. Esta noche será una locura. Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible. Bienvenidos a Hazor. Somos una familia. ¡Sí, chef! Se cosecha, se fermenta, se gelifica. ¿Gelifica? Se gelifica. No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Ya sabremos al final. ¿Qué más le da? Tengo que saber dónde sentarla, con nosotros o con ellos. Este menú. Los dibujos todos son nuestros. Esta lista de invitados. ¿Cómo les han conseguido? Esto no me gusta. Toda esta velada. ¿Qué cojones? Eso es escenografía. Nos vamos. Ya. Se ha planeado meticulosamente. Bueno, pues ahí escuchábamos, Borja. Cosas muy de relacionadas con la cocina y con los tiempos que estamos ahora. Platito, fotita para el Instagram, ¿no? Además, esas técnicas, pues gelificar. Sí. Hay gente que está muy in con eso, ¿eh? Sí, mira que a ti y a mí nos gusta la cocina, ¿eh? Pero sí. Gelificar, deconstruir, antes que decías Laura Charante, Ferran Adrià por Joaquín Reyes, deconstruyendo un filete, muy recomendable. De hecho, hay un personaje que encarna todas esas... Eso, ¿no? Ese friki de los programas de cocina, ese seguidor de los grandes chefs, ¿no? Que le intenta emularles y todo lo que hacen, cualquier creación nueva que hacen, es una... Oh, cuidado, lo ensalzan, ¿no? Como, sí, sí. Yo creo que como pasa también en el arte, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Es complicado. Y entonces, bueno, lo refleja muy bien. También refleja muy bien el tema de los grandes empresarios sin escrúpulos, claro. La influencia de la gente, bueno, está muy bien, está muy bien, claro, esta es gente... muy punky esta película, pese a ese engalanarlo todo de muy snob, muy tal, es muy punky. Sí, una puesta en escena un poco parecida a Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion, que yo sorprendentemente he visto que está nominada también a mejor guión, no sé si se ha adaptado, creo que, bueno, no original será, ¿no? Eso será una historia original, me imagino. Pero bueno, un poco con ese rollo, pero lo que dices tú, ¿no? Que detrás de todo eso que brilla tanto, sí. Todos esos personajes tan bien vestidos y tan formales, está lo es crudo, ¿no? Ese, exactamente, sí. Y la verdad es hace una peli súper super punky y súper mal rollera. Y con escenas que realmente pues hacen apartar un poco la vista de la pantalla. Sí, también, ¿eh? Sí, incluso, ¿eh? Y que te hagan apartar a ti la vista de la pantalla, bueno. No, a ti no. Bueno, pues mira, te digo también que junto con esa película de Puñales por la espalda, en guión, tanto original como adaptado, está también Top Gun Maverick, una película, vaya como se ha sacado de la manga ahí este Tom Cruise, este Top Gun Maverick, triunfando tanto a nivel de taquilla. El otro día cuando hacíamos otra vez el repaso de las recaudaciones, este Maverick ha tenido reconocimiento de público y crítica, como se suele decir, ¿no? Sí, de hecho... Y de colegas que dicen, esta película está entretenida, ¿eh? De hecho... Está todo el mundo muy, muy in con Top Gun. Sí, yo la vi y me gustó, jolín. Me gustó más que la original, de hecho. Sí. O sea, que la primera parte. Uh-huh. Él hace una cena todos los años de los nominados a de los Oscars. Entonces, sí. Hay una imagen que se hizo un poco viral también, que era a Steven Spielberg diciéndole a Tom Cruise que enhorabuena por la película y eso, y que gracias a él había salvado Hollywood. porque date cuenta que la recaudación que tuvo Top Gun Maverick fue muy alta. Entonces, exactamente, un año que era un poco mediocre quizás, pues Spielberg decía que gracias a él pues había salvado Hollywood. Exactamente, viniendo de pandemia, pues eso, con la crisis que hay ahora mismo, de salas, ¿no? Y esa apuesta que hay por el video bajo demanda. Y lo que hablábamos también, que es una película de nostalgia, ¿no? Está enfocada a la gente que íbamos al cine. Eso a esa gente de los 80, eso es, claro, a esa gente de los 90. Y que además, bueno, yo no la he visto, pero por la pinta, no solo tiene el título y no solo tiene esa nostalgia, sino que además también, pues bueno, tiene ese entretenimiento que se le pide, pues bueno, al acudir al cine, ¿no? Tenemos por aquí también Borja, como decíamos, en Mejor Guión, también Almas en Pena de Inisher, En toda la vez en todas partes, En Fable, Mantar, Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan, Sin Novedad en el Frente, una película que en este caso es un guión adaptado del clásico alemán, una película de la que hablábamos el otro día, que a mí de vez en cuando me gusta sufrir un poco con las barbaridades de la guerra. El otro día hablábamos de Unicorn Ones, de ese relato que es antibelicista, y decía su director, ¿no? Que era, pues todas las películas belicistas son antibelicistas, ¿no? Sí. En ese caso, y en este caso, totalmente antibelicista, ver el horror tan de cerca y tan de una manera tan explícita, ¿no? En este caso, estamos acostumbrados a la Segunda Guerra Mundial, en este caso, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se llamó, porque antes nadie pensaba que iba a haber otra. A mí me parece tremenda esa película, ¿eh? De hecho, es una película un poco la línea de la de 1917. Totalmente. Pero mucho más apesadumbrada, mucho más oscura, sí. Mucho más... Desde el punto de vista alemán, sí. En este caso. Mucho más cruda, ¿no? Y vemos que eso, que no hay... Al final son todos víctimas. Sí, sí, totalmente. Unos de otros. Tanto de un lado como... Muchas veces las películas nos intentan decir quién son los buenos, quién son los malos, evidentemente. Pero en esta película... vemos que todos son víctimas. Eso es, y sí. Nadie sale ganando en guerras totalmente absurdas, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho también el papel de Daniel Brühl desde la parte aristocrática, en la que vemos también a un alemán que hasta el último momento, ya con el armisticio ahí justo a minutos de que se produzca, mandando a la gente a la batalla porque le da igual todo, es un sociópata, y Daniel Brühl en las negociaciones, pues sabiendo que cada minuto cuenta, ese francés diciéndole, bueno, en tus manos está, ¿no? Si quieres que esto acabe, firma ya, como jugando con esos minutos que son muertes. Sí, sí, como hace un paralelismo muy muy bueno en la película en cuanto son las negociaciones, la importancia del tiempo, ¿no? Las negociaciones burocráticas a nivel de diplomáticas, digamos, y luego lo que es la batalla, que en una batalla pues tu vida puede pasar a no existir. Pues sí. Pues nada, Borja, 8 y 5 de la tarde, en directo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy no lo hemos dicho, pero también, aparte de aquí en Radio Crash, nos puedes escuchar en Radio Cuca, Radio Espiritompa, Radio Almaina, Radio Trama y Radio Gallinera. La verdad es que un placer que la palabra del cine se difunda por estas radios libres. Y como siempre, radiocrash.org a través de internet. Cuando nos funciona, hoy no sé si se nos habrá caído en el directo. No, pero lo está escuchando. Lo que es seguro es que en la FM sí. Ah. Pero en la ORG hay que mirar a ver. Hay que mirar. De todas maneras, pues van a tener ahí los podcasts. Así que nada, yo creo que hemos descargado bien la información. ¿Te quedas contento? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, decir a que antes lo comentamos. Hong Chau, la actriz esta que está nominada a Mejor Actriz por The Whale, ¿sí? En el menú hace un papel muy particular, ¿no? Hace un poco de metre, o sea, un poco quien recibe a las personas, que esté todo a su gusto, que tal, como jefa de camareros. Tiene un cinismo muy muy guay. Sí, sí. Pues nada, Borja, la semana que viene nos veremos por aquí en Cinefagia, en Radio Crash, miraremos. Veremos a ver el algoritmo lo que dice, ¿no? A ver qué pasa. No sé yo si seremos capaces este año de aguantar hasta las tantas viendo los Oscar. Yo sí. Habrá que echar una siesta previa. Tú sí, porque tienes ahí... Tienes turno, así que lo verás. Pues bueno, mira, eso me da pie a intentar aguantar, Borja. Bueno, escucharé ahí de fondo a ver si... Bueno, puedes luego... Yo por lo menos, tú no. Sí. Pero ahí a medianoche, para luego llegar a los momentos épicos del final. Uh-huh. Así que nada, nos escuchamos, como decimos, la semana que viene. Uh-huh. Y si quieres decir las redes, bueno, pues le ponemos lacito a esto ya. Sí, para cualquier reclamación, pues facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagefm.wordpress.com. Estoy aquí desconectando para hacer la pinchada final con el móvil del último tema de Strange Days, que es The Real Thing by Lords of Acid, en este caso, de esta banda sonora, que tú decías que mezcla un poco así el rock, un poco sí, electrónica. Punky, ahí Juliette Lewis ahí con su rollo, muy duro, guay. Canta muy bien. Sí. Así que nada, os dejamos con este tema y nada, nos escuchamos, como decimos, la semana que viene. Un saludo a todo el mundo, chao.